viernes 27 de septiembre, para estudiar y meditar. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Conflicto de los siglos, página 670. Preguntas para dialogar. 1. En la cita que antecede, leemos: el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. En la clase analicen lo que creen que esto significa. ¿Qué es lo que no significa? Nuestro mensaje es lógico, es razonable y tiene argumentos muy poderosos en su favor. ¿Cómo hemos de entender entonces lo que ella nos está diciendo? 2. ¿Qué aplicación espiritual tienen las promesas que Dios dio a su pueblo antiguo para la iglesia actual? Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 18. Oseas capítulo 6, versos 1 al 3. Oseas capítulo 10, verso 12. 3. El doctor Stephen Hawking, el gran científico, llamó al concepto de una vida después de la muerte un cuento de hadas para personas que tienen miedo a la oscuridad. ¿De qué manera una declaración como esta muestra cuán vital y esperanzador es nuestro mensaje para los que no conocen a Dios ni a su amor? 4. No sabemos cuándo volverá Jesús, pero sabemos que queremos que regrese y que este mundo enfermo de pecado termine y comience uno nuevo. Por esto, el reavivamiento y la reforma son tan vitales para nosotros como pueblo, y por eso nuestros líderes nos están llamando a ellos. A fin de cuentas, el reavivamiento y la reforma no vendrán sino por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto no sucederá hasta que, como individuos, hagamos la elección consciente de entregarnos con todo nuestro corazón, alma y mente al Señor. ¿Cómo podemos, sin juzgar a otros ni compararnos con ellos, hacer nuestra parte con el fin de estar preparados para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre julio-septiembre de 2013, Reavivamiento y Reforma, autor Mark Finley. Versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector Raúl Benjamín Bustamante.